Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero expresar en primer lugar mi reconocimiento y solidaridad con los pueblos, las juntas de buen gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Voy a hablar sobre otra historia. Primero, contra el olvido. A principios de 1915, la revolución estaba en marcha. El Ejército Libertador dio la batalla por la capital de la República. Después de un mes de resistencia, en el Valle de México, el 25 de febrero de 1915, el general Emiliano Zapata llegó a la línea de fuego. En Tláhuac, dio instrucciones para que los rebeldes de esta zona, así como los que fueran llegando, se concentraran en Iztapalapa y Churubusco. Enseguida, estableció su cuartel general en La Purísima, y ese mismo día ordenó el ataque a la Ciudad de México. Ejército Libertador de la República Mexicana, dice el documento. Cuartel General en el Distrito Federal, 25 de febrero de 1915. A los jefes del Ejército Libertador que se hallan en la línea de fuego del sitio de la Ciudad de México, presentes. Se dispone que el 27 se ataque de manera formal a la capital de México. El fuego se romperá entre 5 y 6 de la mañana. Que advierta a todos los jefes de su fuerza que será sometido a consejo de guerra quien no cumpla con esta orden superior. Reforma, libertad, justicia y ley, el general en jefe Emiliano Zapata. El día acordado se iniciaron las acciones. Inmediatamente dos fuentes urianas reportaron que Emiliano Zapata avanzaba por la viga y que había desalojado al enemigo en el río Churubusco. Por ese lado, en forma escalonada, atacaban simultáneamente el general Antonio Barahona en el barrio de La Candelaria, el general Amador Salazar en el Country Club al norte de Tasqueña, el general Porfirio Bonilla, Hacienda de Portales, el general Crisanto Quintero por San Juanico. La posición más avanzada estuvo a cargo del general Maximino Iriarte, quien atacó la estación de Chico dentro de la ciudad. El general Justino Cotero avanzó desde Contreras. Las tropas de Jesús Cázares atacaron por Tlalnepantla, Cuautitlán y Barrientos, desde su base en la hacienda de Apasco. El coronel Miguel Martínez avanzó por el Panteón Español y Tacuba. Mientras tanto, el coronel Federico Córdoba reportó que, según informes recabados por enviados a la ciudad, en los combates del 28 de febrero, los zapatistas quitaron a los carrancistas 3 cañones, 4 ametralladoras y también vieron que les hicieron 2 carros llenos de muertos. Los telegrafistas recibieron orden de informar cada 3 horas sobre el curso de los acontecimientos. El puesto de Tlalpan reportó al cuartel general que había intensos combates y que estaba ardiendo el cerro de Zacatepetl cerca de Cuicuilco. Además, que en la ciudad circulaba un manifiesto excitando al pueblo a sublevarse. Decía, un fragmento: pueblo, únete al zapatismo que es la revolución nacional. El zapatismo es la revolución del indio, no pelea por la presidencia. Amotínate, entra en los cuarteles, quítale las armas. Levántate y arroja a estos bandoleros a pedradas de nuestro querido suelo mexicano, que ha sido y será la capital de la República, aunque le pese a ese barbón farsante que se llama Venustiano Carranza. Después de controlar la plaza de Coyoacán, el general Antonio Barahona tomó San Ángel. Juan Andreu Almazán avanzó por Lomas del Olivar frente a Mixcoac. Al otro extremo de la ciudad, en diagonal, los zapatistas al mando del general José Flores de la Torre atacaron con artillería la escuela de tiro. Derrumbaron parte de la fortificación y obligaron a los carrancistas a refugiarse en la estación de San Lázaro. El enemigo tuvo 120 bajas entre muertos y heridos, habiendo logrado con nuestra artillería derrumbar la parte superior del edificio de la escuela de tiro. El enemigo retiró su artillería hasta la estación de San Lázaro y desalojó el edificio. En reconocimiento hecho la mañana de hoy, dice el documento, hasta el Peñón de los Baños, a inmediaciones de la escuela de tiro y la penitenciaría Lecumberri, encontramos varios caballos y carrancistas muertos y evacuado el peñón. Igualmente nos informa que esta madrugada fue volado un tren delante de la estación de Santa Clara, por el rumbo de Catepec. La noche del 10 de marzo, Octavio Paz, padre, reportó a Cuernavaca que los carrancistas abandonaron todas sus posiciones. Al día siguiente, las tropas del sur entraron a la capital por San Antonio Abad. El general insurgente, Amador Salazar, asumió la comandancia militar de la Ciudad de México y dio instrucciones para perseguir al enemigo y continuar con el sabotaje en los ferrocarriles. Mientras tanto, el general en jefe, Emiliano Zapata, regresó a su cuartel general en Tlaltizapán, Morelos, y la Convención Revolucionaria regresó a la Ciudad de México. Aquella fue, quizás, la mayor operación militar del Ejército Libertador. El ataque cubrió un espacio de 1.490 kilómetros cuadrados solamente dentro del Valle de México. En total fueron 43 días y 43 noches de miles de combatientes. Desde el punto de vista del objetivo que se disputó en la batalla, los zapatistas obtuvieron su propósito, no los carrancistas. Luego, la historiografía dominante resolvió lo que los militares carrancistas no pudieron hacer en el campo de batalla y de un plumazo borraron la batalla por México. Se maquiló la idea de que Obregón simplemente tomó y evacuó la capital con un añadido inventado en fecha más reciente, que los zapatistas abandonaron por completo sus compromisos militares con la convención. Tal absurdo no se basa en información, hasta nuestros días se repite como dogma. Segundo, contra el aislamiento. En esos días de combate, el general zapatista José Sabino Díaz, integrante de la División Antonio Varona del Ejército Libertador, propuso a la Convención nacionalizar el petróleo. Ahora o nunca, escribió desde su campamento, o salvamos a México con el petróleo o lo hemos perdido para siempre. Su iniciativa no fue tomada en cuenta en febrero y por segunda ocasión insistió el 1 de marzo a la convención. Espero que esta vez esa convención acogerá con la entereza que las circunstancias exigen la iniciativa de nacionalizar el petróleo, dándole la aprobación justa y legal. Sabemos muy poco del general zapatista José Sabino Díaz. Operaba en el estado de Puebla, entre Texmelucan y Río Frío. Sus campamentos estaban ubicados al momento que hizo la propuesta de nacionalizar el petróleo en Iztapalucan y Tlalancaleca. Según informó el general Everardo González a Emiliano Zapata, el 28 de agosto de 1916, José Sabino Díaz fue asesinado por Domingo Arenas, quien fue general zapatista de Tlaxcala y en aquel tiempo se pasó al carrancismo. ¿Cuáles fueron los códigos del zapatismo necesarios para producir la iniciativa de nacionalizar el petróleo? La liberación que plantearon los zapatistas, vivir como hombres libres, sin humillaciones ni miserias, está ligada estrechamente a la necesidad de transformar la propiedad. Esto constituye la base material de su radicalidad. El plan de Ayala, en efecto, autorizaba la iniciativa del general José Sabino Díaz desde el inicio de la revolución, pues estableció la necesidad de expropiar los monopolios de la agricultura y la industria en su artículo 7 y nacionalizar los bienes de los enemigos de la revolución en el artículo 8. Asimismo, en el manifiesto al pueblo de México emitido en Milpalta, Distrito Federal, Emiliano Zapata explicó la importancia de la nacionalización y su contenido estratégico. Rechazaba que la paz pudiera ser asegurada por un gobierno despótico militar. La paz solo podrá lograrse en la medida en que la revolución pudiera reducir a la impotencia a los contrarrevolucionarios. En este sentido, el manifiesto de Milpalta actualizaba la experiencia histórica de la lucha que encabezó Benito Juárez, dice el manifiesto. La primera labor, la de poner al grupo reaccionario en la imposibilidad de seguir siendo un peligro, se consigue por dos medios diversos: por el castigo ejemplar de los cabecillas, de los grandes culpables, de los directores intelectuales y de los elementos activos de la fracción conservadora, y por el ataque dirigido contra sus recursos pecuniarios de que aquellos disponen para producir intrigas y provocar contrarrevoluciones, es decir, por la confiscación de las propiedades de aquellos hacendados y de aquellos políticos que se hayan puesto al frente de la resistencia organizada contra el movimiento popular. Continúa el documento. Quitar al enemigo los medios de dañar fue la sabia política de los reformadores de 1857, cuando despojaron al clero de sus inmensos caudales que solo le servían para fraguar conspiraciones. El general en jefe, Emiliano Zapata. Los pueblos del sur encontraban en su propia situación y en las enseñanzas de la historia el contenido y el material de su actuación revolucionaria. Enemigos que vencer y medidas que adoptar, impuestas por las propias necesidades de la lucha. Las consecuencias derivadas de sus propias acciones impulsaban al Ejército Libertador a seguir adelante, empleando la memoria de sus luchas. La estrategia de nacionalización de la propiedad, igual que la Convención Revolucionaria de México, pertenece a un horizonte más amplio de la historia. Está ligado a las experiencias de la Revolución Mundial. El representante de Emiliano Zapata en la convención, Antonio Díaz Soto y Gama, lo expresó así: los que estábamos al frente de la delegación del sur, Santiago Orozco, Luis Méndez, Otilio Montaño y yo, nos hallábamos saturados de lecturas e impresiones acerca de la Revolución Francesa y fuertemente impresionados también, con excepción de Montaño, por las doctrinas derivadas del concepto ácrata de Kropotkin, Reclus, Malato y demás teóricos del anarquismo. Esta vertiente internacional del zapatismo en la Revolución Mexicana es uno de los aspectos menos estudiados debido al prejuicio dominante que impuso la escuela folclórica de Estados Unidos acerca de los campesinos mexicanos y el zapatismo. Pero cuando la revolución expulsó y confiscó a los hacendados, el Ejército Libertador transformó las antiguas haciendas en fábricas nacionales. Esa estrategia está en una situación de dialogía con las luchas de su época. También con el programa de acciones propuesto por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista en ese mismo año de 1848. Entre otras medidas, decían Marx y Engels, la multiplicación de las fábricas nacionales. Es notable la correlación entre los argumentos zapatistas y el planteamiento de Carlos Marx cuando éste abordó la cuestión de la nacionalización de la tierra en 1872. Los defensores de la propiedad privada sobre la tierra, escribió Marx, han realizado no pocos esfuerzos para disimular el hecho de que los conquistadores, por medio de la fuerza, impusieron leyes de propiedad designándolas como derecho natural. En este sentido, argumentó, si la conquista ha dado el derecho natural para una minoría, a la mayoría no le queda más que reunir suficientes fuerzas para tener el derecho natural de reconquistar lo que se le ha quitado. Emiliano Zapata planteó el mismo problema y solución en una carta que dirigió a un compañero en 1913. Decía Zapata: ¿cómo se hizo la conquista de México? Por medio de las armas. ¿Cómo se apoderaron de las grandes posesiones de tierra los conquistadores, que es la inmensa propiedad agraria que por más de 4 siglos se ha transmitido a diversas propiedades? Por medio de las armas. Pues por medio de las armas debemos hacer porque vuelvan a sus legítimos dueños víctimas de la usurpación. El general en jefe, Emiliano Zapata. Pero los zapatistas no solo nacionalizaron la tierra, además nacionalizaron la industria del azúcar y eliminaron de un solo golpe esa clase híbrida de terrateniente e industrial generada bajo la dictadura porfirista. En Morelos, la antigua hacienda y el ingenio de Zacatepec se convirtió en fábrica nacional número 7, la exhacienda de Calderón, fábrica nacional 22, la exhacienda de Hospital, fábrica nacional 23 y así sucesivamente en los demás casos. Por acuerdo de la Convención de Morelos, en enero de 1916 todas las fábricas nacionales pasaron a ser administradas por la Caja Rural de Préstamos, una institución que la Revolución del Sur estableció para apoyar a todos los trabajadores del campo. En la exhacienda de Tlihuayán también se estableció la Fábrica Nacional de Cartuchos y se acuñó moneda zapatista de cobre y de plata. La Fábrica Nacional 22, en diciembre de 1915, albergó la Escuela Militar del Ejército Libertador, donde se procuró impartir cursos trimestrales sobre manejo de armas, reparación de material, servicio de campaña, nociones de trigonometría y topografía, entre otras materias, a jóvenes de Morelos, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Precisamente José Sabino Díaz, el zapatista que propuso a la Convención nacionalizar el petróleo, fue uno de los generales convocados para que enviara muchachos de su brigada a prepararse en esa escuela. En aquellos días, Emiliano Zapata nombró a Prudencio Casals Rodríguez, internacionalista cubano y coronel del Ejército Libertador, como encargado de la nacionalización de bienes. Más tarde, lo ascendió a general y como tal, fue comandante de la Brigada Roja en la División Zapata del Ejército Libertador. dijo Prudencio Casals en la Convención Revolucionaria. Nací en La Habana, soy hijo de Cuba y no tengo nacionalidad. Mi nacionalidad es la tierra y la humanidad. No vine de la luna ni de Marte. Lucho por la libertad humana y no por gente de color azul o rojo. Desde el momento en que existen ideas socialistas, considero como patria cualquier lugar que pueda prestar mi ayuda a la humanidad, que lucha por la causa de la libertad. Coronel Prudencio Casals, Ejército Libertador. En la historia de México, las prácticas internacionalistas no son extrañas. Considérese que Juárez tuvo a dos cubanos como ministros de guerra, los generales Anastasio Parrodi y Pedro Ampudia, quienes además combatieron en nuestro país en la guerra de 1847-1848 contra la invasión y usurpación de territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Asimismo, hubo mexicanos internacionalistas que ayudaron a la formación del Ejército Libertador de Cuba, organizado por José Martí, entre ellos el general José Inclán Rico, originario de Puebla, fusilado por los españoles cerca de La Habana en 1872. Termino. Si bien es cierto que la Revolución del Sur estuvo en relación dialógica con la historia insurgente de México y con otros procesos revolucionarios del mundo, asimismo, en la práctica, no se limitó a sus enseñanzas y fue más allá de ambos. A modo de ejemplo, la Guerra de Independencia en México no abolió el régimen colonial de las haciendas, lo hizo la Revolución del Sur. Y la Comuna de París no contó con la fuerza organizada de los pobres en un ejército libertador. En otras palabras, la Revolución del Sur no recibió simplemente la influencia desde otros espacios y tiempos de la insurgencia. El zapatismo fue un proceso activo que generó una práctica política extraordinariamente radical y rompió fronteras. En este sentido, habría que pensar a la Revolución del Sur como parte constituyente de los procesos de liberación en el mundo, como una irrupción desde la civilización del maíz con capacidad para generar nuevas posibilidades de emergencia rebelde en otros espacio-tiempo. De modo que, para recuperar plenamente la memoria zapatista, es necesaria la ruptura con la versión dominante de la historia que reduce, aísla y simplifica la gesta que protagonizaron los pueblos de México y el Ejército Libertador. Muchas gracias.